La niebla en la esquina persigue mi cabello, las enredaderas de ese cementerio, el viento se vuelve fúnebre, las miradas se vuelven tristes. Toda mi agonía se verá ya destruida. Todo está difuso.